Bien, bien, sí, muy triste todavía, siendo parte de este duelo colectivo, pero también con la fuerza que Norita nos deja para seguir la lucha, que como vemos todos los días hay un montón de situaciones para estar en las calles y para continuar resistiendo, ¿no? Sí, un poco veía alguna reflexión en estos días que también decían eso, en alguna parte nos servía como faro y como brújula, ¿no? Esto de decir, bueno, estamos del lado Norita de la vida, porque siempre se la veía también a Nora Cortinas en cada una de las causas justas de los pueblos y de alguna manera simplificaba bastante las ecuaciones, pero bueno, habrá que hacer el ejercicio un poco también más por nuestra cuenta en este caso. Sí, yo creo que además que tenemos que de alguna manera sistematizar todos los aprendizajes que nos deja Norita. Pensemos que todos los jueves para empezar cerraba la ronda con diálogo con la gente sobre las cosas que estaban sucediendo en el país y en el mundo y llamando la atención sobre las injusticias que se multiplicaban o que se multiplican. Y eso es un ejercicio semanal, sistemático, que bien nos vendría poder hacerlo siempre en nuestras actividades. Y al mismo tiempo, no es que hacía solo el jueves la plaza, sino que estaba en dos, tres, cuatro lugares el mismo día, donde se la necesitaba, su fuerza, la legitimidad que daba la presencia de Norita en cualquier espacio. Y cuando decimos Norita hablamos de las madres, eso también me parece que es importante porque estamos hablando de esa dimensión colectiva de la lucha contra la impunidad por el nunca más que ellas nos trajeron durante tantos años. El otro día calculábamos, cuando estábamos ya sabiendo de su partida, que Norita tenía 47 años cuando desaparecieron a Gustavo, y después 47 años pasaron desde ese momento hasta hoy, ¿no? O sea, son casi dos vidas, una tras otra, pegadas, ligadas, pero con sus particularidades, y donde ella pudo de alguna manera transformar ese dolor individual en parte de esa fuerza enorme, gigantesca, que las madres nos dieron, ya en los tiempos de la dictadura. Sí, ni hablar. Bueno, porque digo, que los que somos de mi generación, que es la generación de alguna manera que compartió con muchas de las 30.000 momentos de lucha previo, incluso al golpe, sabíamos que en la plaza estaban las viejas. Si una caía en cana, sabía que ahí estaban las madres peleando por todos, por cada uno. Y entonces esa presencia, que primero era tan intensa, y que después con los años, bueno, por el mismo paso del tiempo y muchas de las madres fueron partiendo, se fue achicando la presencia de ellas, aunque algunas con más de 90 años todavía siguen yendo a la plaza, y Norita era una de ellas. Pero yo, además de la persistencia y la fuerza y la ternura, también insisto en los aprendizajes, entre esos, como decía, bueno, poder analizar la coyuntura y pararse frente a esa situación, denunciar las injusticias en cada caso, sin estar midiendo si conviene o no conviene a tal o cual sector del poder. También lo que significa su presencia como y sus aportes como pedagogía de la esperanza, porque si algo transmitía Norita era que frente al dolor que generan todas estas injusticias no podemos dejarnos caer y hay que actuar con la esperanza de que, como ella decía también, venceremos, y esto no es solo una consigna, sino que es una convicción profunda que tiene que ver con la confianza en el pueblo. Entonces, pedagogía de la memoria, de recordar cada una de las luchas de nuestro pueblo y sus resistencias y su capacidad de enfrentarse al poder. Me acuerdo los últimos encuentros en la plaza cuando mucha gente estaba, claro, muy preocupada, muy asustada incluso por el triunfo de estos sátrapas. Ella decía, bueno, pasamos por muchos momentos difíciles y vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos. Y por otro lado también digo, pedagogía de la autonomía frente al poder, porque la posición de Norita, a diferencia de muchas otras organizaciones de derechos humanos, fue siempre dialogar con todos, con todos los que están interesados, interesadas en enfrentarse a las injusticias, pero desde posiciones políticas de autonomía frente a los gobiernos, frente al Estado, frente a los partidos del poder. Y eso también me parece que nos deja como un mandato, como una lección, ¿no? Sí, pensando así y reflexionando un poco en lo que conversábamos con vos, se me ocurrían como estas dos cosas. Por un lado, eso, la necesidad también de conservar esa autonomía y la posibilidad de denunciar cualquier injusticia, por más que incomode o por más que sea políticamente incorrecto o lo que fuese. Y la otra también el dilema intergeneracional, ¿no? Que por ahí, como vos decías, vos venís de una generación que compartió con muchos de los 30.000, nosotros quizá venimos de otra, pero siempre también la referencia de las madres era ahí un emblema y un símbolo, es de dignidad rebelde. Pero bueno, también con el paso del tiempo, con eso, con muchas que nos van abandonando y van pasando a otro plano, también nos interpela en eso de poder transmitir todo ese legado, todas esas enseñanzas, ejercitar un poco la pedagogía de la memoria y también construir emblemas de la dignidad rebelde que estén a la altura de las luchas de nuestro pueblo. Sí, y la dimensión internacionalista de las madres, en particular de Norita, yo tuve la posibilidad, la suerte de compartir con ella en distintos lugares. Estuvimos en Honduras, en Guatemala, por ejemplo, cuando fue el crimen de las niñas, llegando a abrazar a otras madres que perdieron, a sus hijas que fueron quemadas vivas en el llamado Hogar Seguro. Estuvimos muy pendientes de las luchas del pueblo lenca y en particular de Berta Cáceres. Ella fue al juicio cuando le estaban juzgando a Berta, poner su presencia y acompañar a mamá Berta, la madre de Berta Cáceres, y así podríamos recordar numerosas experiencias que también hizo ella con otros compañeros y compañeras. Estuvo en la escuela zapatista, por ejemplo, y recuerdo que nos contaba después al regreso de que los chicos, como decía, los profes zapatistas, que sí eran muy jóvenes, les exigían mucho estudio a las madres, y en particular a ella, que la sentaban ahí en el banquito y la ponían a estudiar. Y ella estaba feliz con todas esas situaciones. Ella fue hasta el río Hualcarque, que tanto defendió Berta, a darle el abrazo al pueblo lenca que estaba resistiendo y que sigue resistiendo hasta hoy, para que no se levante una represa. Recordemos que fue a abrazar a las madres de Kurdistán, que fue cuando estaba haciendo la huelga de hambre Leyla Uben, y decía la propia Leyla que para ella fue como una transfusión de vida la presencia de Norita allá. Ha estado con las mujeres palestinas, es decir, prácticamente creo que no hay luchas en nuestro mundo significativas donde Norita no haya abrazado a las mujeres en particular y a los pueblos en general, dándole su solidaridad y su vocación de construir un mundo totalmente nuevo, ¿no? Tomando en eso el legado de los 30.000, de su hijo y de todos los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, todos los que sufrieron la prisión, el exilio. Bueno, la verdad que también hay toda una experiencia que tiene que ver con eso. Pienso en estos días que estamos acompañando a Laura Villalba, que ya está enfrentando un nuevo juicio, el segundo, en este caso por terrorismo. Cuánto acompañó Norita a la familia Villalba y en general al pueblo paraguayo, cuando estuvieron presos los 6 campesinos, también fue para allá, habló. Apenas fue el golpe de Estado, viajamos con ella a actividades que hacían las compañeras y compañeros de Paraguay, y ella estaba ahí en la primera línea, reclamando también, por ejemplo, la falta de voluntad política, por ejemplo, de Lugo, de liberar en su momento a los compañeros campesinos presos, ¿no? Es decir, ella iba, acompañaba, pero marcaba también de manera crítica los límites de algunos de estos dirigentes políticos llamados progresistas. Ni hablar. Ahí, Claudia, te agradecemos mucho esta especie de semblanza en estos días también donde estamos todavía conmovidos por la partida de Norita y sobre todo esto que decías vos, sostener la pedagogía de la esperanza y la convicción firme de que venceremos. Así es, creo que estos días tenemos que hacer este duelo colectivo y una manera de hacerlo es conversar. Por eso cuando me preguntaron si iba a poder estar hoy, digo, la verdad que me cuesta hablar, pero lo hago con dolor y al mismo tiempo con compromiso, porque creo que tenemos que seguir denunciando las injusticias, luchando contra la impunidad y acompañando cada una de las luchas del pueblo. Hoy golpearon a los jubilados y jubiladas, ¿no? Bueno, son las cosas que Norita jamás hubiera aceptado y parte de su legado es continuar esa lucha. Desde ya, Claudia, te agradecemos mucho y te acompañamos también en el sentir. Nos encontramos dentro de 15 días en esta columna Tejiendo Libertades. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego.